Bienvenidos al repaso del domingo y los números de la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Term. En Defensa y Justicia fue un poco más en Sarandí frente a Arsenal. Lo cierto es que no estuvo fino en la puntería y el partido se cerró con un inexorable 0-0. Así lo analizó el delantero del Halcón, Lucas Barrios. Lo importante es que el equipo sigue mostrando esa identidad de buscar el triunfo hasta el último minuto. Así que nada, nos vamos contentos con el punto. Nos hubiese gustado más los tres, pero bueno, pues seguimos sumando. Rosario Central viene picante y goleador. En Santiago del Estero, el canalla fue muy contundente y terminó imponiéndose por 4-2 a Central Córdoba en un verdadero partidazo. Así lo analizó el defensor de los de Rosario, Gastón Ávila. Un partido duro donde estuvo mucho calor, estuvo difícil la cancha al principio, pero bueno, lo sacamos adelante de la mejor manera, nos llevamos un triunfo a Rosario que lo necesitábamos mucho. En Mar del Plata, Lanús hizo el primer tiempo perfecto y le sacó 3 de ventaja a Aldo Simi. Pero en el segundo tiempo el tiburón se despertó y fue a buscar romper el arco de Grana y con 2 de Cauterucho estuvo cerca del empate. Triunfo 3-2 para Lanús, único puntero y con el goleador de la tarde y del campeonato en sus filas, el eterno José Sá. Yo pienso que tenemos que ir con tranquilidad, falta mucho. Nosotros tenemos que pensar partido tras partido porque van cambiando siempre los punteros, los de arriba van cambiando siempre, entonces tenemos que empezar fecha a fecha. Me parece que estamos haciendo un buen torneo. Tenemos un equipo que juega mucho al ataque, entonces por ahí no hacen muchos goles porque queremos atacar y queremos hacer goles. En La Plata, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Estación Sur, FM 91.7. Puede jugar mal y perder o empatar, o puede hacer grandes partidos y golearte. Así es el Vélez de Mauricio Pellegrino, que en la tarde de Liniers le ganó fácil a Godoy Cruz por 3-0. Así es el Fortín, fluctuante. Analiza el triunfo el volante velezano, Federico Mancuello. La verdad que muy contentos. Pudimos repetir, yo creo que el partido de Lanús, el segundo tiempo de Huracán. Creo que, bueno, este es el camino. Debemos ser más consistentes en el juego durante la mayor cantidad del tiempo posible. Hoy lo fuimos por partes. Es el punto a trabajar, pero muy contento por la victoria. Después de un par de buenos partidos por lado, el clásico entre Boca y Racing fue malo, aburrido, casi que inmirable. El Xeney se fue un cachitín mejor que la Academia, pero no tuvo puntería. Y los de Úbeda tampoco golpearon cuando llegaron al área contraria. ¿Resultado? Cantado. 0-0 y a las duchas. Lo analiza el volante de los de La Ribera, Juan Ramírez. Yo creo que hicimos un gran partido. Por ahí nos falta un poco más los últimos metros. Es donde más difícil se hace, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el trabajo vamos a ir mejorando así. Para hoy quedan varios partidos. Unión y Argentinos y Newell's Atlético Tucumán desde las 14:30. San Lorenzo Patronato desde las 16:45, Sarmiento River desde las 19 y Talleres Estudiantes desde las 21:15. Lanús puntea con 19 y lo sigue de cerca Independiente con 18. En el segundo tiempo escuchamos a los violadores haciendo 1-2 ultraviolento. Nos reencontramos al cierre de la décima con los resultados y los testimonios de la liga acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.